Ajá, buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 16 de enero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles tenemos al único, inigualable, con esa gorrita de Mérida, bien bonito que está hoy, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Arloyo. ¡Mua, Luiger! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos abrazos, besos, ¡mua! A papachos, a mapuche, buenas vibras y todas las bendiciones. Esta servidora, Enza García, y abrimos con la tribu del Güiro Rojo con el tema Revolución Bugalú. Duélale a quien le duela. La revolución bolivariana sigue en pie. A pesar de todos los palos que nos dieron el año pasado, la revolución bolivariana sigue en pie. Y vaya, si les dolieron los ejercicios militares Zamora 2017 que se llevaron a cabo el pasado sábado, viernes y sábado. Les dolió, vale. Tú veías cómo circulaban por las redes sociales que sí, hay que si el escuadrón Guarapita, el poco de chavistas borrachos, el poco de militares borrachos. No, señor. Esta es una revolución pacífica. Venezuela es un pueblo de paz, pero no es una revolución desarmada. Sobre todo cuando tenemos un jefe del Comando Sur que visita al presidente de Guyana, cuando tenemos 7 bases militares en Colombia, más la eventual presencia de la OTAN en el vecino país. A pesar, o sea, entonces, oye, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. ¿Cuántas veces no han planificado agresiones desde las Antillas Neerlandesas, ¿no? Desde Aruba y Curazao? Señores, tenemos una operación tenaza y eso no lo podemos desestimar, ¿no? Entonces, bueno, excelente los ejercicios Zamora que se llevaron a cabo este fin de semana con la participación cívico-militar. Y el domingo 15 de enero el pueblo venezolano se movilizó para apoyar, para acompañar al presidente Nicolás Maduro en lo que es el reporte, ¿no? El balance de gestión del 2016, que este año lo presentó desde el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué lo presentó desde el Tribunal Supremo de Justicia? Por la sencilla razón que esta Asamblea Nacional es ilegítima, de acuerdo con el dictamen del máximo tribunal. ¿Por qué es ilegítima? Bueno, porque primero ellos juramentaron a unos diputados que había una sentencia previa del tribunal que decía que no se debía juramentar hasta que se aclararan las dudas. Sobre los delitos electorales cometidos en el estado Amazonas. Y ellos juramentaron a esos diputados, por lo que todas las acciones de la Asamblea Nacional a partir de la juramentación de estos diputados son ilegítimas, es decir, que no tiene ningún tipo de validez legal. Este año quisieron remendar el capote leyendo una cartica a principio de año donde estos señores dicen que, bueno, que son desincorporados. No obstante, la Asamblea, la actual presidencia de la Asamblea Nacional, es ilegítima porque fue elegida mientras estuvo en desacato la Asamblea Nacional. Habría que llamar a unas nuevas elecciones, cosa que no han hecho. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro no tiene por qué andar rindiendo ningún tipo de explicaciones, no tiene por qué estar exponiendo ningún tipo de balance ante un poder público que está en desacato con el Tribunal Supremo de Justicia y cuyas acciones carecen de legitimidad. Así que este domingo 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia su mensaje anual a la Nación, obedeciendo una sentencia del máximo ente judicial, dado que la Asamblea Nacional continúa en desacato. El jefe de Estado presentó en su discurso de 5 horas una impresionante lista de logros sociales, económicos y políticos del gobierno bolivariano con el barril de petróleo a $20. Eso hay que tenerlo claro. En su alocución se refirió a la fortaleza con la que el gobierno bolivariano y los venezolanos, sobre todo los venezolanos, superaron la coyuntura económica que atravesó el país durante 2016, producto de la baja de los precios del barril de petróleo y de los constantes ataques a la economía por parte de sectores que intentan derrocarle. Pese a esta agenda de desestabilizadora, la revolución incrementó la inversión social en 2016 al pasar del 71,4% registrado en 2015 al 73% del año pasado. Recordemos que se crearon las tarjetas Hogares de la Patria, los aumentos salariales, o sea, toda una serie de cosas que han la gran misión Vivienda Venezuela han significado inversión social. También logró construir 370 mil hogares, con los que la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó a entregar 1.370.000 de techos dignos a igual número de familias. Ratifica que la meta de 3 millones de la meta es de 3 millones de hogares para el 2019. Para proteger el ingreso de los trabajadores, Maduro decretó 4 aumentos salariales en 2016, que equivalen a un incremento acumulado anual del 454%. A pesar del sabotaje financiero en contra del país, en los últimos 24 meses Venezuela ha cancelado más de 60 mil millones de dólares para cumplir con sus compromisos internacionales. El presidente reflexionó sobre la importancia de superar el rentismo petrolero y pidió a las fuerzas nacionales trabajar con el nuevo modelo económico productivo basado en el desarrollo de la agenda económica bolivariana conformada por 15 motores productivos. Señaló que a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, creado en el marco de la agenda económica bolivariana, se registró una inversión de 17.800 millones de dólares para importar materia prima. El sector privado aportó el 60% de esta cifra, 11.000 millones de dólares. Durante el mensaje anual, el jefe de Estado firmó el primer decreto de emergencia económica de 2017. También informó que los próximos días presentará una nueva propuesta a los países petroleros dirigida a estabilizar el mercado, que desde mediados de 2014 se mantiene a la baja. Venezuela hará circular una carta con una propuesta nueva, una nueva fórmula de precios realistas y justas para que sea debatida, dijo al tiempo que indicó que enviará una delegación nacional a los 25 países que firmaron el acuerdo de recorte entre la OPEP y 11 productores externos, que establece un recorte global superior a 1,7 millones de barriles diarios. Insistió en realizar una cumbre de jefes de Estado de países petroleros para estabilizar el mercado y estimular el alza de los precios. También anunció que a partir de este lunes 16 de enero comenzarán a operar 8 casas de cambio instaladas por Venezuela en la zona fronteriza con Colombia. Estos establecimientos realizarán operaciones en bolívares y pesos como parte del desarrollo de la zona económica fronteriza de desarrollo. Destacó además que próximamente se prevé abrir un sistema de tiendas de los CLAP en la frontera colombo-venezolana que expenderán en peso colombiano y moneda convertible, es decir, dólares. Anunció que los Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenarios del país pasarán a ser parte de la red de tiendas de CLAP para fortalecer la capacidad de producción y distribución, regularizar el mercado especulativo y dispensar bienes y servicios a precios justos. El uso del carné de la patria permitirá implementar varios precios de acuerdo a la situación de cada familia. En su alocución, el mandatario instruyó a los CLAP distribuir productos prioritarios a 6 millones de hogares en el primer trimestre de este año. Maduro también ordenó este domingo la reestructuración de las operaciones de liberación del pueblo, de la OLP, que son necesarias, pero con el método humanista de respeto al pueblo y respeto a la vida, con el método de la inteligencia preventiva. Bueno, recordemos que las OLP, si bien han sido efectivas para desarticular bandas, también se llevan por delante a los integrantes de las bandas y a los que no lo son. O sea, han habido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, ¿no? Claro, no una cosa que tú dices, funcionario que ha sido agarrado en flagrancia violando derechos humanos ha sido castigado, pero hay que perfeccionar, hay que pulir este tipo de mecanismo, ¿no? El presidente anunció además que aprobó recursos para la reestructuración total de la Policía Nacional Bolivariana en su depuración de elementos que se han infiltrado o que se han corrompido con los grupos criminales en las distintas partes del país, y sobre todo los que son cómplices del bachaquerismo. Eso hay que darles duro, ¿no? Igualmente se aumentarán de 2.119 a 2.300 los cuadrantes de paz para focalizar la vigilancia y patrullaje policial en las parroquias y municipios del país. Sobre empleo e impuestos, reiteró su meta de reducir a 4,5% el índice de desempleo mediante la creación de nuevos puestos de trabajo a través del Plan de Generación de Empleo y el Plan de Obras Públicas. Indicó que este año se generarán 85 mil nuevos empleos para culminar 51 obras priorizadas que serán ejecutadas con una inversión de 300 mil millones de bolívares a través del Fondo Nacional de Desarrollo. Anunció que se exceptuará del pago del impuesto sobre la renta a las personas naturales con ingresos inferiores a 6 mil unidades tributarias, que equivalen a un monto anual calculado en 1.062.000 bolívares. Es decir, que quienes ganen menos de eso al año, si bien la declaración del impuesto sobre la renta es obligatoria, estamos exonerados del pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros, señores. Hubo una gran cantidad de aumentos de salario, pero también hubo una desmesurada alta de los precios, de los alimentos, del vestido, del calzado. La plata, si bien calculado, como usualmente se calcula, más de una persona, clase media, digamos así, clase media, incluso este sector popular, le correspondería pagar impuestos, si es por la cifra de lo recibido durante el año, ese dinero se le convirtió en sal y agua y se le fue entre los dedos. Se le fue entre los dedos y bueno, y la gran preocupación de muchos, incluyéndome, señor, si quedé limpia después de este diciembre y no por andar rumbeando, sino por andar comprando comida, y eso le ha pasado a mucha gente, ¿con qué vamos a pagar los impuestos? Bueno, pues para proteger a la familia venezolana, para proteger al pueblo, pues quienes hayan devengado durante el año pasado ingresos inferiores a las 6.000 unidades tributarias, es decir, que han devengado el año pasado menos de 1.062.000 bolívares, están exentas de pagar el impuesto sobre la renta. También aprobó la reforma parcial del reglamento del impuesto sobre la renta para que las empresas con patrimonio igual o superior a 11 millones de unidades tributarias, equivalente a 2.000 millones de bolívares, paguen el 1% de su patrimonio en impuesto. Esta medida solo afectará al 1% de las empresas del país. En su mensaje ratificó que este lunes 16 de enero comenzarán a circular los billetes del nuevo cono monetario y anunció la extensión de la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 20 de febrero. ¿Esto por qué lo está haciendo? Bueno, por la sencilla razón que ya la emergencia por la fuga de billetes ya pasó. Y bueno, y se va a seguir el plan original de que los billetes poco a poco van a ir saliendo de circulación. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero ayer fui al cajero y me dio billetes de 50, no me dio billetes de 100. En la medida que la gente vaya pagando los billetes de 100, esos billetes van a ir siendo llevados por los bancos al Banco Central y entonces no va a ser el alboroto, ¿no? O como dicen los puertorriqueños, el revolú de gente haciendo cola en el Banco Central de Venezuela para cambiar los billetes de 100, ¿no? Bueno, eso no. Igualito me imagino que para quien se haya quedado rezagado, pues abrirán algunas taquillas, pero no va a ser lo mismo que vivimos el diciembre pasado, ¿no? Sobre la educación, el presidente Nicolás Maduro especificó cifras y gráficos del importante aumento de estudiantes de primaria, secundaria y universidades. La cantidad de profesionales universitarios se ha incrementado en 400% desde el inicio de la revolución, de 984.000 a 4.419.000 profesionales graduados. El número de estudiantes en Venezuela subió de 5.519.000 en 2001, ¿verdad? De los cuales 2.207.600 están en entes públicos, subió el doble. Ahora hay 10.694.000 en 2016, de los cuales 8.000, la gran mayoría, estudian, 8.769.606 estudian en centros públicos, ¿no? En 2016 se contabilizaron 2.829.520 estudiantes universitarios, lo que contrasta con los 810.000 estudiantes universitarios que existían en el país en 1999. Sobre el abastecimiento de medicamentos, el presidente Maduro enfatizó que el abastecimiento de los mismos y la atención de los hospitales del país serán prioridades del gobierno nacional este año. Nos toca resolver el abastecimiento de medicamentos a través del motor farmacéutico. Venezuela tiene la industria para producir todo lo que necesita y estamos articulados y debemos garantizar que las próximas semanas, con la inversión que ha aprobado en dólares, se comience a solventar la situación. Indicó que Venezuela se encuentra en conversaciones con organizaciones internacionales que puedan suministrar los principios activos que requiere el sector farmacéutico. Asimismo, exhortó a fortalecer el sistema 0800 Salud para facilitar que los ciudadanos puedan consultar la disponibilidad y ubicación de los medicamentos en establecimientos de la República como Farmapatria, consultorios populares, Centro de Diagnóstico Integral, CDI e instancias de atención médica del Estado venezolano. En su alocución anunció que en los próximos días el Ejecutivo activará un sistema de micromisiones para la recuperación sostenida y progresiva de todos los hospitales del país. El incremento de la inversión en salud es de 1.026%, es un récord. Sin embargo, soy consciente de los problemas que aún persisten en los hospitales del país y tenemos que encararlos y resolverlos. Sin lugar a dudas, es necesario, urgente, una revolución profunda en la administración, en la gestión y en la eficiencia de los servicios hospitalarios, indicó en transmisión conjunta de radio y televisión. Sobre los logros de la misión Barrio Adentro, precisó que se han realizado 778 millones de consultas en los últimos 13 años y destacó que esta misión también registró 1.460.000 vidas salvadas en sus centros de salud. Sobre las tarjetas Hogares de la Patria, el presidente anunció el fortalecimiento del programa Hogares de la Patria con el incremento del estipendio económico directo, así como el número de familias que serán atendidas por este programa social. Explicó que esta tarjeta de subsidio para los hogares en situación de pobreza subirá de 39.000 a 50.000 bolívares mensuales. También el presidente Maduro instruyó el reimpulso de la misión Negra Hipólita para atender las necesidades de alimentación, educación, recreación, salud, capacitación, deporte y cultura de la población en situación de pobreza extrema o de calle. Hay que retomar con fuerza la misión Negra Hipólita, la misión José Gregorio Hernández, fortalecerla, ampliarla, fortalecer su inversión e ir a las calles, llamó. Mencionó que si bien hay logros en la reducción de pobreza extrema y general, es fundamental continuar el trabajo en las comunidades del país. Al respecto, detalló que durante 2016 el índice de pobreza por necesidades insatisfechas pasó de 19,7% a 18,3%, mientras que la pobreza extrema pasó de 4,9% a 4,4%. También, bueno, llamó este domingo a un gran movimiento nacional de rechazo y repudio a la orden ejecutiva contra Venezuela firmada por Barack Obama, el mandatario de Estados Unidos, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, ya que el pasado viernes pues fue renovada, ¿no? Se anunció la renovación de este decreto. Maduro también recalcó que los pueblos de Latinoamérica superarán las arremetidas neoliberal para retomar las luchas por la independencia. Estoy convencido de que este regreso del neoliberalismo a la región tiene patas cortas, como la mentira. Vengo de la Nicaragua sandinista de asistir a la toma de posesión del comandante Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Confío en que más temprano que pronto se levantará una nueva oleada de gobiernos populares en América Latina que se quedará. Por cierto, hoy está de aniversario 10 años de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa allá en Ecuador. Entonces, bueno, en líneas generales, este es el resumen, este es el balance de lo que fue la gestión del presidente Nicolás Maduro el año pasado y los anuncios, ¿no? Los anuncios más importantes para este año. Bueno, vayamos entonces en clave cuáles fueron los anuncios, ¿no? El presidente decretó una extensión de un mes para la circulación de los billetes de 100 bolívares que serán válidos en territorio nacional hasta el 20 de febrero. Las personas que hayan ingresado menos de 6.000 unidades tributarias durante 2016, es decir, 1.062.000 bolívares, no deberán pagar impuestos sobre la renta. A partir de este lunes 16 iniciarán las operaciones de las casas de cambio creadas por el gobierno nacional en las zonas fronterizas de Paraguachón en Zulia y San Antonio del Táchira a fin de generar una economía de frontera sana. El nuevo cono monetario entrará en circulación a partir de este lunes 16 de enero. Se creará un nuevo sistema de tiendas de los comités locales de abastecimiento y producción que funcionarán en los establecimientos de Mercalpe, de Valle, Abastos y Centenario. La Policía Nacional Bolivariana recibirá 10.000 nuevos funcionarios y se relanzará la Operación Liberación del Pueblo con una visión más humana en su puesta en marcha. Y 20 millones de bolívares serán destinados a la construcción y mantenimiento de importantes obras públicas en el territorio nacional. Este fin de semana seguiremos hablando sobre el tema de los anuncios y la alocución presidencial, pero este fin de semana también se celebraron dos fechas importantes, una de ellas, y queremos desde aquí mandarles nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestro cariño a los maestros y a las maestras en su día, ¿no? Que fue el pasado fin de semana. Desde aquí, bueno, mira, para ser maestro, el que quiera ser rico no estudie educación. La docencia es una vocación, y vaya, si es una vocación hermosa y es una vocación que genera muchísimas satisfacciones. Así que un abrazo a todos los maestros y maestras. También se celebró el Día de la Divina Pastora y ya, como se ha hecho costumbre en los últimos años, pues se utiliza como tribuna política por parte de la alta jerarquía eclesiástica. El arzobispo de Barquisimeto convirtió la misa de la Divina Pastora en un acto político de odio, ¿no? Esto es lo que señala Eco Popular. La homilía que ofreció el arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, generó gran polémica como siempre, entre los feligreses que asistieron a la celebración de la Divina Pastora este sábado 14 de enero, según los comentarios de los asistentes que transmitieron sus impresiones a través de la red social Twitter, lo que debía ser un sermón enmarcado en la fe y la esperanza se convirtió en un discurso político en el cual se pidió libertad para los políticos privados de libertad y el respeto para la Asamblea Nacional. Y en enero de 2016, López Castillo había utilizado el espacio de la fe católica en la de 160. Caramba, procesión a la Divina Pastora para descargar su mensaje contra el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Es por esto que más temprano este sábado el padre Numa Molina había instado a la iglesia a no partidizar a la Divina Pastora. Bueno, nos vamos con un tema dedicado a la Divina Pastora, interpretado por Lourdes Ledesma, la Divina Pastora. Bye. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. ¡Uf! ¡Qué tema! ¡Qué pieza! ¡Qué música! ¡Qué vieja más buena! Con la música que marcó un hito y lo mejor de la música contemporánea. ¡Qué vieja más buena! Con Gonzalo Valery. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Toda la movida sentida en la radio, en La Taguara Latina, los grupos del momento, las bandas del recuerdo. Quédate en la radio, quédate con nosotros. La Taguara Latina, todos los jueves de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Sinamay González. En su programa transmitido por un canal de Miami, el periodista opositor Kiko Bautista volvió a levantar una polvareda al decir sin pelos en la lengua en qué anda la web Dollar Today. Kiko criticó fuertemente la posición de la web de marcador cambiario paralelo, manifestando que el dólar estaba desatado y no era por ninguna situación distinta o anormal. Sencillamente era porque Dollar Today juega a la especulación y a la desestabilización política y económica del país. Pero hay una noticia que puede ocasionar, bueno, efectos demoledores, que es el dólar desatado, que hoy está en 3.700. Pues este momento está casi en 3.700. 59% subió el dólar en una semana. Y aún cuando hay especulación, yo sí creo que Dollar Today juega la especulación. Yo sí creo que Dollar Today juega la especulación. Yo sí creo que Dollar Today juega la especulación. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. Sabotaje cibernético. Colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dollar Today. Imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. 10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo, Sentimiento Madera, Pueblo de Paz. Somos y seremos un pueblo de paz y no y hemos permanecido tanto esta revolución, este proceso de cambios en Venezuela, ha permanecido precisamente gracias a esa vocación de paz del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano en general. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, sobre el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro, pues vino Freddy Guevara a decir que es inconstitucional el mensaje anual del presidente Maduro. Agregó que para conseguir un cambio tenemos que ejercer presión, solo lo vamos a lograr con sacrificio y determinación, es decir, sangre corriendo por las calles de Venezuela, ¿no? Esto lo dijo en una entrevista por Venevisión. Bueno, recordemos, o sea, no es que dijo, ay, que tiene que correr sangre, pero nosotros sabemos que ese es el concepto de voluntad popular de sacrificio, un sacrificio que ellos no hacen. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, o mejor dicho, el que dice ser el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, catalogó como inconstitucional que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentara este domingo su memoria y cuenta de 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia y que no respeta la Constitución. No, pero es que lo presentó allí, fue por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional es ilegítima. Agregó que para conseguir un cambio tenemos que ejercer presión, es decir, guarimbas. Solo lo vamos a lograr con sacrificio y determinación. Dijo en una entrevista transmitida por Venevisión, retó al presidente Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela para que convoquen a un referendo consultivo y sea el pueblo quien decida el futuro de Venezuela. Otra vez, como en el 2002. No, referendo consultivo, decía el presidente Chávez. Bueno, pero ya va, falta poquito para el revocatorio. Y esto no es lo que toca. Bueno, está este señor, de verdad que, mira, dicen que lo que se mete, él dice que se mete marihuana. No, mi amor, ese tipo se debe meter unos hongos alucinógenos salteados en Motatán, porque de verdad que es impresionante cómo delira, ¿no? Fíjense ustedes que sobre cómo se contradice, que sobre el caso de Gilbert Caro, ¿no?, que lo agarraron con los kilos y el prontuario que tiene el señor, pues bueno, resulta que ahora el hombre dice que Freddy Guevara, pues, dice con su discurso incoherente, ¿no? Estaba hablando de Stacy Escalona, quien fue detenida el pasado 11 de enero junto a su novio, el ex convicto y diputado Gilbert Caro, por posesión de armas de guerra y explosivos. Dice que esta muchacha se encontraba en Venezuela por unos días, pues Escalona vive en Suiza, y Guevara afirma que ella estaba en el país para apoyar la causa de voluntad popular y para buscar comida para su familia. Pero si aquí no hay comida, ¿qué hace ella buscando comida aquí? Porque, y aquí hay ventaneros que te tienen ya, que te tienen hijos que han ido al exterior. Y tengo amistades que tienen familiares en el exterior y les envían, envían que si toallas sanitarias, champú, desodorante, este tipo de cosas que aquí en Venezuela hacen falta porque están secuestradas por los bachaqueros o te las venden sumamente caras. Pues bueno, yo no entiendo, pero si ella quiere mandarle, si ella quiere conseguirle comida a su familia, no es lo más lógico que la compre en Suiza y se las mande por un courier, como hace todo el mundo. Entonces aquí no hay comida, pero ella viene aquí a Venezuela a buscarle comida a la familia. Me va a decir que ella vino a Venezuela a hacer cola. Salvo que sea pana de los bachaqueros, ¿no? Pero es una cosa bien, está de verdad que tostadito este muchacho. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro afirmó durante su mensaje anual a la Nación que habrá justicia ante tanto desacato de los sectores de la oposición. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, sostuvo que existirá justicia ante tanto desacato de sectores de la oposición venezolana, quienes no reconocen a los poderes públicos. Quienes hoy dominan circunstancialmente la Asamblea Nacional están actuando al mando de sus grupos políticos, violando la letra de nuestra Carta Magna, que es la rectora de la paz, son unos irresponsables, pero habrá justicia, que no quepa duda ante tanto desacato, precisó durante su mensaje anual a la Nación. En este sentido, lamentó no poder presentar su mensaje anual en la Asamblea Nacional, luego de tantos esfuerzos por el diálogo para regularizar el conflicto de Venezuela. Nada ni nadie me iba a impedir cumplir con mi obligación de rendir cuentas al país. Yo me debo al pueblo de Venezuela de la misma forma en que estoy gobernando, porque estoy ejerciendo activa y cabalmente mis responsabilidades. Asimismo, resaltó que en el ejercicio de sus deberes y derechos constitucionales obedecerá las sentencias del máximo tribunal como un ciudadano más. Espero que el próximo 2018, pueda presentar este mensaje anual ante una Asamblea Nacional que esté dentro de la Constitución y transitando el camino de la legalidad. Por otra parte, felicitó el desempeño del ejercicio militar antiimperialista Zamora 200, que se llevó a cabo este sábado en todo el país. Un ejemplo de cohesión, disciplina, capacidad operativa, patriotismo y amor profundo por el destino de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garante de paz y unión y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es Venezuela. Felicidades, hermanos y hermanas de armas. Bueno, sencillamente que están estos señores en desacato, llamando a guarimbas, referendo consultivo. A mí me llamó, a mí me hizo mucha gracia. Porque bueno, pues mi hermana de la vida, pues mi mejor amiga, mi comadre, ella es opositora. Y ella, pues en el Facebook, pues ella siempre ha tenido un lenguaje bastante venenoso en contra del gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, son sus opiniones, una se las respeta. Yo no soy como muchos opositores que uno manifiesta su chavismo y salen de metiche. ¡Ay, qué! No, yo no me meto en eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ella me había etiquetado en una foto, pero pensó que me había etiquetado en una foto de su bebé, de su chamo, no sé cuánto. Le digo, no, mira, no estoy, y me metí en el perfil de ella. Y de verdad que en vez de estar publicando cosas en contra del gobierno, últimamente he estado publicando cosas en contra de la oposición. Esta oposición desgraciada, ¿hasta cuándo estos ridículos que perdimos el voto? Que cómo es posible, que no sé cuánto. Por supuesto que no se metió a chavista porque habla de que mientras tengamos esta oposición tan balurda, seguirá en pie esta galáctica revolución. Es decir, obviamente no es chavista. Pero señores, y así está la base opositora, estos tienen un show montado en la Asamblea Nacional y ellos son los únicos que lo ven. Ellos son los únicos que lo ven, de verdad. O sea, ya la base opositora igualito. Le colocarán un Gilbert Caro y votarán por un Gilbert Caro, sin importarle que sea convicto. Porque ellos piensan, bueno, y qué bien, que crean que a través de las elecciones puede venir un cambio. Pero lo que hace falta es un voto consciente. Y lamentablemente, dentro de la base opositora, el voto consciente no existe, ¿no? Entonces, bueno, mientras esta gente anda, la Asamblea Nacional pues falleció ilegítima, sin base, sin pueblo, ni los opositores los quieren. Ellos le dieron la patada, tenemos una MUD que le da la patada a la mesa de diálogo, que no quiere saber nada de diálogo, y nos encontramos con que, de acuerdo con la encuestadora Interlaces, el 68% de la población desea que continúe el diálogo entre el gobierno y la oposición. El más reciente estudio de la empresa encuestadora Interlaces revela que el 68% de los venezolanos considera que la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y la oposición debe continuar hasta llegar a resultados o acuerdos. El estudio de opinión, sustentado en 1.580 entrevistas y divulgado este domingo por el periodista José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, señala que un 28% está en desacuerdo con la continuación de la mesa de diálogo y un 4% se abstuvo de responder. En la última sesión del proceso de diálogo, convocada para el pasado 13 de enero, la oposición no asistió al alegar presuntos incumplimientos en las mesas temáticas. Representantes del gobierno han ratificado la voluntad de continuar en el diálogo, al igual que los representantes del Vaticano, UNASUR y tres expresidentes que participan como facilitadores. Uno de los puntos planteados por el gobierno nacional en esa mesa de diálogo es que la oposición aporte con sus propuestas claras a superar la actual coyuntura económica, caracterizada por la distorsión en la distribución y comercialización de rubros básicos por parte de mafias vinculadas a la especulación, acaparamiento y usura de bienes y servicios prioritarios. Al respecto, la encuesta realizada por Interlaces señala que el 67% de los venezolanos cree que la oposición debería ayudar al presidente Nicolás Maduro a resolver los problemas económicos, mientras que otro 31% se mostró en desacuerdo. Sí, la oposición tiene que hacer algo aparte de montar su telenovela en la Asamblea Nacional, ¿vale? Qué horror. Bueno, al respecto, el estudio de opinión también que fue realizado entre el 6 y el 16 de diciembre de 2016 señala también que 73% de los venezolanos dijo estar de acuerdo en que la oposición está profundamente dividida, mientras que otro 25% considera que no es así. Ante la pregunta, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente? 70% respondió estar de acuerdo y 28% en desacuerdo. Bueno, esos que están en desacuerdo, que digan cuál es el líder de la oposición. Porque si era Barack Obama, ese ya se va. Y Estados Unidos llega un presidente nuevo con el cual la oposición venezolana no simpatiza en lo absoluto. Y no porque sea chavista, sino porque, bueno, pues les puede cortar el chorro de privilegios que tienen allá en Miami. Fíjense ustedes, ¿no? El chorro de privilegios que tienen allá en Miami los venezolanos autoexiliados o los venezolanos prófugos allá en esa ciudad. Son las 10:49 minutos, seguimos revisando informaciones, regresamos a la locución del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, y otra de las cosas que exigió el presidente Maduro fue calidad revolucionaria para sanar las heridas causadas por la guerra económica. Ir a una nueva etapa de gobierno de calle para sanar las heridas morales y materiales causadas por la guerra económica es la tarea que se ha propuesto el gobierno nacional este año, luego de que en el 2016 el país enfrentara un boicot económico sumado a la caída en 70% de los precios de petróleo, principal ingreso nacional. En su mensaje anual a la Nación, el presidente Nicolás Maduro exigió retomar la calle y al mismo tiempo elevar la calidad de la acción revolucionaria para lograr sanar las heridas y avanzar hacia un nuevo escenario de paz y productividad dentro del modelo de inclusión e inversión social que se mantendrá en el año 2017. Debemos ir a la búsqueda de las heridas morales y materiales producidas por la guerra económica. Vamos a sanar esas heridas, a curarlas en la misma medida que vamos construyendo un nuevo sistema de gobierno popular. Llamó Maduro ante su equipo de ministros, diputados, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, embajadores, luchadores sociales y voceros populares que le acompañaron durante la presentación del mensaje anual a la Nación. Son las 10:51 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Leonel Ruiz, Hace Rato. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Hace rato largo que comenzó la

regresamos a la ventana y escuchamos a los mexicanos Celso Piña y Natalia Lafourcade. Mira que mira. Y tenemos participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. Qué raro que no ha llamado nadie todavía. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Mario Pérez Herrera sobre el resumen de logros del gobierno de Nicolás Maduro presentados en su mensaje anual. Dice Mario Pérez Herrera: mi esperanza sigue en pie de tener mi país de siempre. Nada cambiará mis ideas, aún teniendo a mi familia herida y separada con estos ataques que nos ha dejado la mitad de los poderosos, la maldad de los poderosos del imperio. Eso no cambiará mi admiración por este proceso que estamos defendiendo a capa y espada. Lo que debemos es reencontrar los valores que anda herida donde los ignorantes huyen de su madre patria cuando la ven llorar. Pero seremos los verdaderos hijos la que la rescataremos, aún con las enemistades del núcleo familiar desintegrado por el odio que nos ha inoculado los malvados. Venceremos esta y todos los obstáculos que nos ponga el enemigo. Así es, querido Mario. Dice Raúl Corona: me gustó la autocrítica que hizo a la política comunicacional. Y Jesús Chacón nos dice: buenos días, camaradas, hay que hacer realidad la utopía de crear la nueva organización institucional y empresarial del Estado-Nación Comunal Socialista, sin copiar ni imitar viejos modelos, y así abolir esas viejas estructuras del Estado republicano, liberal, burgués, capitalista. En la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos escribe Rosalba Pulgar y nos dice: hipócritas, generación de víboras. Y entonces es una foto donde están Willy Colón, Thalía, Maná, Ricardo Montaner, no sé qué dice. ¿Y el SOS a México dónde está? Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos, ¿eh? ¿Qué plata? ¿No? O sea, por la plata baila el mono, ¿no? Y a los del SOS definitivamente les dan plata. Bueno, buenas noticias a nivel, desde el punto de vista económico. El Complejo Siderúrgico Nacional despachará cabillas directamente a las comunidades. Jairo Rojas anunció que se está en un proceso de depuración de la cartera de clientes. El Complejo Siderúrgico Nacional prevé elevar este año a 50% la capacidad de producción de las plantas, que en 2016 no sobrepasó el 15% de su potencial, anunció el presidente de la empresa estatal, Jairo Rojas. Este año se espera llegar a una generación de acero de 410.000 toneladas, de las cuales 370.000 serán convertidas en productos terminales, como cabillas, ángulos, vigas UPL, pletinas y mallas Tucson, entre otros. Este 2017 es el año del despegue del sector siderúrgico. El 10 de enero arrancó la producción de la planta Barquisimeto y el 21 de enero se prevé el inicio de Cásima en Guayana. Ambas generan el acero líquido que suple a las plantas de laminación del complejo, anunció. El presidente del Complejo Siderúrgico Nacional, Jairo Rojas, explicó que desde que asumió la dirección de la empresa siderúrgica en septiembre de 2016 hasta diciembre, se logró cerca de un 48% de toda la producción del año, que alcanzó a 101.000 toneladas. Es decir, que estaba parada. Estaba parado el Complejo Siderúrgico Nacional, ¿no? Terminamos, hasta que este señor llegó, ¿no? Terminamos el año 2016 con un tren a todo vapor y logramos en 2 meses y medio fabricar 48.000 toneladas. Eso eleva las expectativas de las metas que tenemos para el año 2017, comentó el directivo. Bueno, seguimos. Bueno, aquí no podemos dejar de hacer referencia a un lamentable suceso que enlutó el mundo de la farándula, del arte, del espectáculo. En la madrugada de este domingo asesinaron al periodista, conductor del programa La Bomba de Televen, Arnaldo Albornoz. Estaba en una fiesta, llegó a su casa en Caricuao, intentaron despojarlo de su vehículo, él se defendió y bueno, fue abatido por los delincuentes. En ese sentido, ya el Ministerio Público comisionó al fiscal para investigar la muerte de Arnaldo Albornoz. Las autoridades se presentaron en el sitio del suceso para colectar elementos de interés criminalístico y realizar las experticias necesarias que coadyuven al esclarecimiento del caso y determinar así las responsabilidades penales correspondientes. En, a ver, bueno, leo una nota completa, pues lo que leí fue el encabezado, ¿no? El Ministerio Público comisionó al fiscal 24º del área metropolitana de Caracas, Juan Carlos Gerdel, para investigar la muerte del animador de televisión Arnaldo Enrique Albornoz Bracho, de 34 años, ocurrida la madrugada de este domingo 15 de enero en el bloque 14 del sector UD5 de Caricuao, municipio Libertador del Distrito Capital. Reseñó nota de prensa del Ministerio Público. En este contexto, el fiscal coordina las actuaciones que llevan a cabo los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes se presentaron en el sitio del suceso para colectar elementos de interés criminalístico y realizar las experticias necesarias para que coadyuven al esclarecimiento del caso y determinar así las responsabilidades penales correspondientes. De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este domingo, Albornoz Bracho se disponía a ingresar al estacionamiento de su residencia ubicada en la citada parroquia caraqueña cuando fue abordado por varias personas que habrían intentado despojarlo de su vehículo marca Ford. La víctima, quien se desempeñaba como presentador en el canal Televen, trató de escapar, pero recibió varios disparos que le causaron la muerte de manera inmediata. Bueno, desde acá, pues nuestra solidaridad y nuestras más sinceras palabras de condolencia para familiares y amigos. ¿No? ¿No tenemos llamada, no, Luiller? Ok, bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, les decíamos que a partir de hoy abren las casas de cambio en la frontera. Bueno, a partir de este lunes comenzarán a funcionar las casas de cambio en los estados fronterizos entre Venezuela y Colombia. Así lo informó este domingo durante su mensaje anual el presidente de la República, Nicolás Maduro. Previamente, el jefe de Estado había señalado que el abrir las casas de cambio permitirá a ambas naciones organizar la economía, al tiempo que insistía en que el cambio causará un gran impacto positivo en ambas naciones, ya que somos fronteras hermanas, pero debemos ser complementarias y recíprocas. Sí, pero al vecino país no le hace nada de gracia lo de las casas de cambio de nuestra frontera porque se les cae el negocito a ellos. Señores, el norte de Santander, Cúcuta del norte de Santander, es la gran lavadora del Estado colombiano. Allí es donde legitiman todo el capital que entra por el narcotráfico. Entonces, desmontarles la lavadora, por supuesto que no le gusta al vecino país, ¿no? En este sentido, se presentaron cuáles serán las casas de cambio que estarán en funcionamiento a partir de hoy. En el Zulia, Lago Mol 1 y 2, ¿verdad? Esto es en Maracaibo, Estado Zulia. Está en Lago Mol 1 y 2, en el Aeropuerto Internacional de Maracaibo, en el Aeropuerto Nacional Maracaibo, Cima, ¿verdad? En el Estado Zulia, en Las Delicias, en el Sambil de Maracaibo, y lo que es en el Estado Táchira, pues en Sambil San Cristóbal, Barrio Obrero, antes Munditur, San Antonio del Táchira, antes Munditur, es donde van a estar abiertas las casas de cambio en la frontera. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Enza? Muy bien. ¿Con mucho frío? Sí, hace frío. Bastante. Pero feliz. Feliz, a mí. Mira, el frío me encanta. Enza, lamentable este hecho. Sí, vale. Me dice Antonio ahorita, eso no es lisa, sí, me está diciendo. Recuerda que esta gente ha hecho mucho daño, Enza, mucho daño. Y siempre buscan figuras. Y quieren buscar una conmoción social. No, figuras puntuales para sí, sí, por eso, para generar una conmoción social. Sí, sí, como decía el profesor del Toro, hay muchas células de paramilitares aquí. Esto no es liso. Esta gente ha hecho mucho daño al país. Cuando iniciaba el programa, hablaba sobre las personas que se han ido al país. No, o sea, es verdad, no muchas se han ido porque no quieran su país, sino muchos no desean para sus hijos pasar tanto trabajo, la persecución de pañales, la persecución. Yo tengo un sobrino que se fue a Uruguay 3 meses antes que naciera su bebé. Allá le dieron todo, ensaya este muchacho, él dijo, no, me dijo, no, tía, yo no voy hasta en esta persecución de leche, de pañales y todo. Y él no es de un medio, él es un muchacho, un contador público, un muchacho trabajador, pero no tenía, en ese momento no estaba empleado. Y él dijo, no, yo no voy a estar en esa persecución. Y allá, abriendo una carrera, gracias a Dios, a él le ha ido bien. Qué bueno. Pero como él, en muchos... Pero que fue inteligente. Sí, mira, ahorita los sitios buenos para emigrar son Uruguay, Ecuador, está fabuloso. O sea, pero dime tú estos, que con Macri despidiendo gente, yo sé que tú tienes un hijo en Argentina, pero en Argentina la cosa está dura. Y sé de gente que se está yendo ahora para Argentina, pero ¿a quién se le ocurre? Para pasar trabajo en Argentina, pasó trabajo en mi país. Mira, anoche vimos un micro, Antonio puso STN de allá, y nosotros que hemos ido a Buenos Aires, mira, eso no se veía, esta gente, uh-huh. Este hombre ha hecho un desastre vendiendo en las calles, todo ese desorden, no, con los kinder, no. ¿Por qué hicieron esta gente esto? Yo lo que se llama, metí la pata, pero va hasta el fondo. Nos quedamos abismados cuando vimos a la gente vendiendo en las calles, así, eso es desorden, no lo existía ya, no, porque nosotros lo hemos ido varias veces. Yo me quedé abismado, pero que para Argentina menos, como tú dices. Y te voy a hacer alusión de lo siguiente. También tú has hecho la salvedad que no todos los de oposición son personas que están de acuerdo con muchas cosas. No son malas, pues. Que no le gusta el sistema es otra cosa. Yo tengo una hermana que ella es opositora, pero no opositora de que va a irse una guarimba ni nada de esas cosas. No le gusta el tipo de gobierno y punto, como tú tienes una, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿una? Tengo una parranda de opositores. Bueno, pero sin embargo tiene un cargo humana. Ella fue a buscar unos medicamentos en el centro, no recuerdo, yo sé que es en el centro, hay una farmacia muy buena, medicamentos, no recuerdo, y le voy a preguntar, porque si hace falta saberlo, donde se consigue más económico, y a muchas personas se lo dan, y está una muchacha que no era de aquí, esto es importante que lo sepa, no era de aquí, era del interior, de no sé si era de Anzoátegui o Maturín, debe ser que vino a visitar a su familiar en Navidad, algo así, y ella tiene dos niños con incapacidad, cargaba creo que era uno, y ella fue a buscar un paquetico de pañal. Fíjate la situación hasta donde nos han llevado a esta gente. Esta gente es mala. Vea, eso es lo que a mí me... O sea, nos han llevado, pero a que uno quede, como se dice, ahorcado. Y ella, un paquetico. Mi hermana escucha la necesidad. Ella lo que fue buscando medicamentos. Y cuando vio, ella dijo, esto no puede ser. La muchacha no tenía ni pasaje para regresarse. No tenía... O quizá a lo mejor era que ella se iba a vivir para allá, para decir auxiliar a la familia. Algo así era, pero mi hermana no le indagó. La parte humana es la que ella le interesó. Y ella pasó, pidió permiso. Ella fue una profesional, pero ella no se identificó como nada. Ella no chapea. Y ella fue y le habló con la trabajadora social. Y dijo, mira, por piedad, no me le deja a esa muchacha un paquetico. ¿Qué hace esa muchacha para el interior con un paquetico de pañal? Tiene dos niños incapacitados. Por favor, te lo voy a agradecer, por amor a Dios, le dijo ella. No, señor, peso mentico, la vamos a pasar a la trabajadora social. No recuerdo en qué centro es ese, yo sé que por el de Simón Bolívar. Vamos, no, este caso lo pasamos ya. Y usted lo que comentó una que estaba allí, esas son traidoras a la patria, esas son traidoras. Y si tenía uno enfermo, ¿quién la mandó a tener otro? Y tú eres adivina para saber si el otro te va a salir enfermo. No, bueno, pero eso es mentalidad egoísta, obviamente, o sea, es terrible. Y ella me dice, mira, mi hermana se le quedó viendo, dice, ¿qué tiene ella que es? Que iba a saber, ya es adivina, y es que le ha salido el primero y el segundo, no, pero no va al caso. Si tú no vas a ayudar. No, eso no es maldad, opine. Eso es maldad. O sea, el comentario de esta señora es maldad. Si no vas a ayudar, gente mala. No opine si no vas a ayudar. Para que tú veas, y mi hermana me dijo, no, y ella se vino satisfecha porque la trabajadora social pasó el caso enseguida. Si hay departamento de gobierno, si hay instituciones que funcionan, pero también uno como pueblo, uno debe ayudar. En el caso de mi hermana, ella ayuda, ella ayudó. Y ella, esa parte ya es muy humanista, ella no, pero que no le gusta el gobierno es otra cosa, eso no tiene nada que ver una cosa con otra, pero sí debemos impulsar la calidad humana, eso, sí. Ayudarnos, yo vivo bajo ambulancia, a veces no tengo azúcar, no me tengo una vecina, me trae esto, me trae lo otro, así vivimos todos ahorita, así sabes es. Que ciencia, bueno, Enzo, un besote. Un beso grande, querida bueno, Ingrid. Que sigas triunfando con tu programa, mi bella. Un abrazo grande, se te quiere muchísimo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Uy, bueno, nada, la otra llamada se cayó. Fíjate lo que estabas hablando, Ingrid, ¿no? Es normal, ¿no? Una pareja joven quiere una vida mejor para sus hijos. Y realmente los últimos años han sido muy duros, y en especial el año pasado. No, en ningún momento se está cuestionando aquella persona que tiene niños pequeños, está el problema de los pañales, está el problema de la fórmula, está el problema de los alimentos, está el problema de... O sea, uno lo puede entender. La conflictividad política, porque oye, todo el tiempo con el alma en vilo, no que si guarimba, que si un golpe de Estado y otra vez otra guarimba y otra vez. Porque no todo el mundo está tan politizado. Hay gente que lo que quiere es vivir en paz y para tener un poquito de paz. O sea, decir, ya estoy harto de la oposición, estoy harto de la guerra económica, estoy harto de esto. Mucha gente no sobre todo los jóvenes profesionales con niños pequeños, pues deciden irse. Pero cuando nuestro usuario habló de lo que es el traidor a la patria, estamos hablando de los que se fueron en la primera oleada para Panamá, llevándose dinero, llevándose cosas, guisando. O sea, no se está hablando, o sea, no, obviamente, no todo el que migra es traidor a la patria. Ahora, si todos asumiéramos, ay, no, esto está feo, me voy para el Carrizo, el país se queda solo. Y entonces, ¿quién lo va a sacar adelante? Y también lo que son las necesidades. Fíjense ustedes cómo el sistema capitalista es tan perverso que los estados neoliberales, y eso está pasando en Chile, en España también, quieren sacar leyes para que las madres no amamanten en público porque lo consideran inmoral. A mí me parece inmoral. O sea, es inmoral que una madre amamante en público, pero no son inmorales las vallas de propagandas de condones, de blue jeans, de lencería gigantesca que uno ve por las calles, por los centros comerciales de Victoria's Secret. O sea, una mujer con una ropa interior transparente no es inmoral, pero una madre amamantando a su bebé sí. Señores, eso es una fachada. Una fachada para la industria de las fórmulas lácteas, porque si una madre no se puede sacar el pecho en la calle porque la meten presa, si puede sacar un tetero con fórmula. No se dan cuenta todo lo que es el manejo. Y fíjense ustedes la cantidad de niños celíacos, intolerantes a la lactosa, todo eso lo genera la fórmula. Las fórmulas lácteas son niños con las defensas bajas, alérgicos, asmáticos. ¿Por qué? Porque bueno, porque no, que si no me puedo sacar el pecho en público, que si se me caen las boobies, porque uno debe tener las boobies bien chéveres, esto, lo otro. Entonces, todo y todo por vender. Señores, nos tienen como corderitos. Como corderitos. Entonces tenemos, ¡ay, que la fórmula! Dale, discúlpame, dale teta al muchacho. No, ¿qué tal? Que los pañales. Yo usé pañales de tela y eso no me hizo menos inteligente que nadie. Todos nosotros usamos pañales de tela. Personas de la edad de mi madre, que en paz descanse, usaron toallas de tela. ¿Y qué pasó? El mundo se acabó por eso. El mundo se... Ah, no, pero entonces es que nos venden. Y nos caen a mitos. Y yo les voy a hablar, precisamente, en la próxima media hora, de lo que he descubierto. De lo que he descubierto y, de verdad, cómo se desmontan los mitos. Ya lo hablaremos en la próxima media hora, pero ahora es tiempo de hacer una pausa. Son las 11:22 minutos. Nos vamos, vale, nos vamos con este temazo. B.B. King, Jim Harris, Philip Morris y Philip Morris Superband. Cuando el amor llega al pueblo. When Loves Come to Town. Disfrútenlo, ya venimos. Went down. That was the day before.

Ay, qué temazo interpretado por Ángela, la dominicana Ángela Carrasco. El tema, autoría de Camilo VI. Tremenda dupla Camilo VI y Ángela Carrasco, Quererte a ti. Y como les hablábamos en la media hora, y es algo, es una experiencia personal y yo no recomiendo algo si yo no lo he probado, aparte que yo no gano nada, ¿no? Yo no gano nada promocionando esto. Pero cuando uno habla de los mitos, ¿no? Yo escuchaba mucho a los colectivos femeninos o a las agrupaciones femeninas que tienen la onda ecológica, ¿no? Ay, que las toallas ecológicas, decía, no, Dios mío, no. Pero sobre todo porque me imaginaba lo engorroso, o sea, yo pensaba, uno se puede manchar, el restregar, las formas que una las restriegue, seguro que quedan las manchas ahí, no sé qué. Bueno, a mediados del año pasado, de verdad que me vi crítica porque no se conseguían toallas sanitarias por ningún lado, nada más uno que otro bachaquero y las vendían carísimas. Entonces hay una, está Marlelis Quintero, que es una usuaria, que su mamá es costurera y me había dicho que su mamá hacía las ecológicas. Y dije, no, mira, no me vuelve a pasar esto. A mí no me vuelve a pasar esto de estar desesperada, sin tener nada que colocarme. Bueno, me compré unas ecológicas para que en caso de emergencia rompa el vidrio. Bueno, resulta que la señora vive en Punto Fijo, yo mal las mandé a hacer y me las vinieron entregando, fue a finales del mes pasado. Y las usé, me quedé encantada, me quedé impresionada. No es solo, porque uno lo que se imaginaba era un piazo de paño doblado que uno se ponía ahí. No. O sea, están hechas con telas como algodón, como rayón, tienen el mismo diseño de las toallas desechables con sus alitas. Las alitas llevan un cierre mágico, entonces quedan perfectamente adaptadas a la ropa interior y yo les voy a hablar de mi experiencia personal. No manchan, no traspasan. Y yo soy de flujo abundante. Siendo coloquial, las cataratas del Niágara, mi amor, el segundo y tercer día. No traspasan. Otra de las cosas que tienen es que la tela es suavecita, cero pañalitis, cero irritaciones. Otro detalle, cero malos olores, porque resulta que los olores los generan son los materiales sintéticos de las desechables. Cero malos olores. Otra de las ventajas de las toallas ecológicas, estuve leyendo sobre ellas, otra de las ventajas, no generan hongos, porque los hongos también en las partes íntimas vienen por el plástico y por los materiales de las toallas desechables. Porque, ok, el centro será algodoncito, pero la cubierta siempre seca, súper seca, máximamente seca, maravillosamente. Eso es plástico. Y claro, al tener esas características de absorción, imagínense ustedes esa sangre podrida metida en plástico, en contacto con la piel y en contacto con los genitales. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de sus abuelos, que sus abuelas o sus mamás tenían hongo o les veían los óvulos vaginales o la pomadita o el flejil o el canestén? No lo veían. Entonces, bueno, llega la parte ruda, ¿no? Dice, bueno, qué chévere, sí, son cómodas, qué maravilla, y no traspasan, qué chévere. Aparte que son unos diseños lindísimos, o sea, uno lo puede hacer con telas de colores, no sé qué, la tela que va cerca de la ropa interior usualmente es más gruesa, la tela arriba es el algodoncito, el rayoncito, bueno, nada, y con el ataque de nervios, ¿cómo hago yo para lavar esto? Señores, es más fácil, aparte que uno aprende también, yo no sabía, porque yo de verdad que como ama de casa soy buena en la cocina, pero para el resto soy un desastre. Yo no sé planchar, yo no sé, ok. Resulta que, contrariamente a lo que uno cree, El agua caliente no retira las manchas y mucho menos las de sangre, más bien hace que la sangre se coagule. Entonces, las toallas ecológicas, incluso la ropa interior, si usted se le mancha con flujo menstrual, póngala a remojar con agua fría, preferiblemente con hielo, porque eso hace que las fibras se distiendan y salga la mancha. Y salga la mancha y la sangre no se coagule. Entonces se coloca agua fría, hielo, un chorrito de agua oxigenada. Porque ustedes se acuerdan de aquel detergente Nevex con oxígeno activo. El oxígeno hace también que las fibras se abran. Se colocan a remojar toda la noche en agua con hielo y un toquecito de agua oxigenada. Al día siguiente se bota esa agua y prácticamente la toalla está limpia. Usted lo que tiene que hacer es agarrar un poquito de detergente, preferiblemente sin suavizante. Puede ser jabón de panela o puede ser un lavogar o detergente líquido, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es restregarlas un poquito. Las enjuaga y están nuevas. No queda ni una sombrita, ni una manchita. Y las lava en menos de 5 minutos. Entonces usted se pone a ver, es una inversión que usted hace. Porque un kit de toallas ecológicas le puede durar hasta un año. Es más sano. Es más económico. No estamos dañando la naturaleza. No es nada complicado. Y bueno, si usted le produce angustia, porque el kit te puede venir con unas bolsitas con su cierrecito para guardar las toallas que están usadas, si está en la calle y te vas a cambiar. Pero otra de las opciones, así fue como yo las utilicé, es tenerlas desechables si uno va a estar todo el día en la calle porque te tienes que cambiar. Y utilizar las ecológicas para el primer día y los últimos días del periodo para dormir, para estar en casa. Y se ahorra un dineral porque un paquete de toallas sanitarias está costando entre 3.400 y 4.000 bolívares. Eso es lo que está costando un paquetico de 8 que no alcanza para toda la menstruación, porque las mujeres lo sabemos. Ahora, ¿dónde se consiguen? Para las costureras, es un tiro al piso. Yo estaba pensando muchísimo en Xiomara Ibarra. Yo he visto locales donde te venden pañales ecológicos y cuando pregunto si tienen toallas ecológicas, dicen que no, es más, no tienen ni idea de que existen. En internet existen muchos tutoriales de cómo se hacen. Oye, vale, a las costureras, de verdad. Eso es un buen negocio, eso es un nicho, no se consiguen. Hay gente que las importa, que las manda a traer de afuera, porque en otros países ya son más industrializadas, se pueden conseguir. Entonces, oye, mira, las costureras no tienen que invertir mucho en tela, lo que necesitan es algodón, rayón. Hay tutoriales en YouTube, busque los tutoriales y se las empiezan vendiendo amigas. Que si tiene sus reservas con las toallas ecológicas, cómprese un kit y téngalo para casos de emergencia. Se va a ir enamorando de ellas y ya la veré haciéndoles publicidad como les estoy haciendo publicidad yo. Entonces, a las amigas, igual, en negocio que vean, se venden pañales ecológicos, ofrezcan las toallas ecológicas. Entonces, no, que se va del país porque no consigue MODE. Señores, está... Aquí hay, esta crisis representa una oportunidad para las pequeñas empresas, para las pequeñas emprendedoras, para las mujeres costureras. Ahí les dejo eso. Se lo comenté a mi comadre quedó encantada. Es más, hasta les enseñé, mira, recién lavada, mira, las acabo de lavar, mira cómo están. Estaba encantada y anda buscando costureras para mandarlas a hacer. Y entonces ya tiene dos amigas costureras que están cortas de dinero y están entusiasmadísima para empezar a hacerlas, porque de verdad lo digo. Y no es una cosa neo-hippie, ¡ay, que el principio femenino! No. Te ahorras plata y es más sano, porque no generan hongos en los genitales, no genera pañalitis, no genera malos olores y aguantan igual o más que las desechables. Representan un ahorro y representan la oportunidad de dejarle de dar plata a las transnacionales y apoyar al pequeño emprendedor, o a la pequeña emprendedora que cree en Venezuela y que no se va del país por un paquete de toallas sanitarias. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Francisco Morillo. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Tiempo que no te escuchaba. Sí, vale, ¿cómo anda todo? ¿Qué cuentas? Estamos bien, gracias a Dios. ¿De salud estamos? Bien. Eso es lo importante, eso es lo más importante. Mira, estar bien de salud. yo soy del pueblo, me hago preguntas a un medio de comunicación como este, que es muy bueno. O sea, yo soy ventanero. ¿Por qué si Cuba es tan amigo de nosotros, por qué no nos manda azúcar? ¿Por qué si Tintori, la señora Tintori de López, cometió ese grave error que se escuchó esa grabación, esa broma? ¿Por qué no está presa? ¿Verdad? ¿Por qué Capriles ha cometido tantos errores y tantas cosas que ha hecho, mafias, que será paramilitares y demás? ¿Por qué Capriles no está preso? En este momento yo estoy en Urbina parado porque estaba manejando para el carro. Es un desastre. Yo quisiera que vieras tú, si tú tuvieras, pudiera ver con Periscope, no sé, con WhatsApp, vieras cómo está Plan Suárez ahorita, se poco gente afuera, tremendo. Que se le declara claramente que son puros bachaqueros. Ellos tienen secuestrados todos los supermercados. Otra cosa más, ¿por qué macro? Mira, yo puedo comprar macro. A mí me venden dos harinas pan nada más o dos arroz nada más, ¿verdad? ¿Y qué bodeguero? Eso no son bodegueros, a los demás. Vale. No son bodegueros, es un descaro total. Otra cosa, mi amor, yo vivo en el callejón oriente de Petare, un barrio. Nunca, mire, yo he preguntado, yo he indagado, ¿por qué a nosotros no nos llega nunca la mentadita bolsita de Selcla? Y le pregunto, ¿a mí qué se está desviando? Porque los que están ahí no me dejan sin respuesta. Entonces, ¿por qué el Estado, si es tan poderoso? Porque el Estado es poderoso, el Estado como tal, no interviene en la polar. Son preguntas que así me hago yo como pueblo, y que se lo escucho a la persona de pueblo, pues también. Ese es un comentario, por favor, Elsa. Gracias, muy amable. Bueno, ok, de nada. Uy, está bravito hoy, querido. Mira, lo que dices de azúcar, a nosotros no nos consta si de verdad está llegando azúcar cubana. El problema está, es que han llegado alimentos, pero la cadena de distribución ahí se queda. Es desviada al mercado informal, es desviada al bachaquerismo. Entonces no podemos decir, Cuba dice que es nuestro amigo y no nos manda azúcar. No sabemos si la mandan o no. Lo que sí sabemos es que nos ha seguido enviando médicos y nos ha seguido enviando atletas. ¿No? Lo que estás diciendo de lo de Lilian Tintori, mira, lo que se han encontrado son llamadas, son grabaciones, y eso no tiene validez legal. Para abrir un proceso, para detener a alguien, eso no son pruebas para lo que es un juicio penal. Así de sencillo. Por eso es que no se puede proceder. ¿No? En el caso de Capriles, al tener al ejercer un cargo de elección popular, es mucho más engorroso, porque no es un ciudadano común que puedes detener o puedes meter preso. Estamos hablando que hay que abrir un proceso administrativo. Y eso lo digo, la legislación venezolana no toma como elementos de prueba grabaciones o fotografías, porque pueden ser forjadas. Hace falta otro tipo, por ejemplo, el caso de Leopoldo López, hubo muertos, hubo hechos, hubo llamados públicos, eso es otra cosa, pero por ejemplo una conversación privada, la conversación de la Tintori por teléfono con el Gilbert Caro, eso es ilegal, eso no tiene validez legal. Es muy diferente a cuando una persona se para ante una multitud porque estás haciendo llamados a actos públicos. Por otro lado, bueno, para evitar escándalos, toma en cuenta que somos un país cercado, somos un país cercado, tenemos las transnacionales de la información en contra. Entonces, cualquier este tipo de acciones serían manipuladas y generarían un escándalo internacional. Entonces, mira, y eso lo hacía el comandante Chávez. Él siempre dejó que hicieran como Chacumbele, que se mataran ellos solitos, que se agotaran ellos solitos. Fíjate lo que pasó el año pasado con la Asamblea Nacional, hicieron como Chacumbele, ya ni los opositores creen en ellos. ¿No? El comandante Chávez siempre jugó al desgaste, y en el caso de estos personajes, es dejar que sigan perdiendo credibilidad, jugar al desgaste. Ahora, Leopoldo López está preso porque es responsable de decenas de muertos. Enrique Capriles Radonsky es responsable de 13 muertos, los de la Rechera. Y yo pienso que hay, en ese caso, que es mucho más fácil de resolver, porque hay más evidencias legales para solventarlos que el de la Tintori, y yo creo que sí se debería hacer algo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buen día, Ensa, y a toda la radio Alba Ciudad. Soy Raúl Barro. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Hola. Mira, Ensa, tú sabes que las transnacionales lo que tienen el mercado mundial, ellos se han encargado inclusive de hacer estudios psicológicos de los pueblos. Uh-huh. Edward Bernays, el que era sobrino de Sigmund Freud, bueno, él llegó a hacer experimentos, pues eso, el control mental, y Estados Unidos ha seguido también esa línea, que inducen a la gente a consumir lo que no necesita. Esos son estudios que se han hecho. Y falsas expectativas, o sea, pero fíjate lo diabólico que es lo del seno materno. Están prohibiendo los países neoliberales darle seno a los muchachos en la calle, y que porque es inmoral, y en realidad es para obligar a las madres a darle fórmula. Y mira, está, o sea, comprobado que la leche materna al niño crece más sano, con anticuerpos. Y te voy a poner un caso. Mi señor padre, que padre de cáncer, que murió, él le daban, era porque Caracas era semirural en los años 30, 40. Bueno, él le daban leche de burra. Porque mi abuela en el patio aquí tenía leche, tenía una burra. Entonces mi papá murió con todos sus dientes sanos, que creo que casi nunca le dio una carie. Ahora mira, lo que me está diciendo de las toallas sanitarias, en Barquisimeto vi yo un programa por televisión, en Barquisimeto hacen esas toallas sanitarias, mujeres del pueblo. Exacto, quedan bellísimas, o sea, y son de verdad que son buenísimas. Yo estoy encantada con las toallas ecológicas, de verdad que sí. Y mira, y esa toalla la vi yo hace como el año pasado, que hicieron una feria en la Plaza Bolívar Agrícola. Uh-huh. Yo vi una muchacha que precisamente venía de Barquisimeto y la estaba ahí vendiendo un tarantín. Es cierto lo que tú dices. Ahora mira, esta cultura que nos han insuflado, ¿no? De usa y tira. Sí, señor. Usa y desecha. No tenemos cultura también del mantenimiento, de cuando se me echa a perder un aparato, mandarlo a arreglar, sino que lo estamos en la basura. Yo mismo he aprendido a arreglar cosas lavadora, radio. Y mira, yo tengo una vecina que cuando se va para el trabajo le echa los pañales usados en la escalera, y ahí mismo sobre la marcha cambia al niñito con el pañal. Es una cultura de cochina, qué cochina. Pues es una cochinada, es una cultura de usa y tira. Bueno, Elsa, hasta luego. Un beso grande, un abrazo grande, Raúl, muy buena tu participación. De verdad, pero fíjate, se pueden conseguir, hay unas mujeres que lo hacen en el estado, pero no es algo que sea tan fácil. Yo he visto más ventas de pañales ecológicos, que tampoco que uno las ve mucho, que también lo pueden usar. La hermanita de mi comadre, ella ya es de la generación cuando ya estaban empezando a salir los pañales desechables. Y entonces eran tan caros que su mamá le ponía los de pañales desechables para salir, y para estar en casa le ponía pañales de tela, ¿no? Entonces, en principio, lo que es una transición, lo que sea, mientras le agarran confianza. Yo le tenía muchísima desconfianza a las toallas ecológicas, muchísima. Y de verdad que ahora estoy encantada. Y quizás en un principio, bueno, mira, tenga sus toallas ecológicas, utilícelas para estar en casa, para dormir. Va a llegar un momento que le van a gustar tanto y las va a preferir tanto, que ya las desechables ni las va a usar. Que de paso le hacen daño al medio ambiente, insisto, le hacen daño a la salud. Porque los niños ahora son celíacos, intolerantes a la lactosa, alérgicos, porque no les dan seno, no les dan leche materna. Y lo que es triste, o sea, y tenemos médicos que te dicen, no, mira, las toallas ecológicas son excelentes, pónganse a investigar por internet, son excelentes, no concentran malos olores, el mal olor lo concentra es precisamente el material sintético de las desechables, no generan hongos ni infecciones en las partes, en las zonas íntimas, porque es algodón lo que tienes colocado allí. Porque es algodón, no es un material sintético que está en contacto con endometrio y sangre en descomposición. Y de verdad, o sea, sí, y son muy sencillas de lavar. Muy sencillas de lavar. Agua fría, agua helada, con un toque de agua oxigenada. Una noche de remojo y después con detergente, una restregadita. Y quedan nuevas, no queda pero ni una manchita. Entonces, oye, de verdad yo les hago publicidad porque lo he comprobado y estoy encantada. Encantada, cero pañalitis, cero picazones, cero irritaciones. Una maravilla. Pero bueno, ¿qué te pueden decir? Muchos mercenarios comprados por las transnacionales, por las compañías, como hay médicos que no, dale fórmula y dale fórmula, cuando el deber ser del médico es recomendar la lactancia materna. Médicos que ponen a las mujeres, les practican cesáreas como locos, sin necesidad, cuando lo natural, si no hay un riesgo durante el parto, lo natural es un parto natural porque es el negocio, es el ganar más. Investigando sobre las ecológicas también, entonces vi un artículo, qué casualidad, del Nacional. Las toallas ecológicas son malas para la salud porque generan, entonces cuando lo lees bien, entonces no es que sean dañinas para la salud, que si no las sabes lavar bien, y ni siquiera, y después de lavarlas, al sol. Entonces ya que hay bastantes costureras que escuchan La Ventana, si Xiomara Ibarra me está escuchando, que ya ha colgado tutoriales de cómo lavarlas, de cómo hacerlas, tengo muchas amigas interesadas en comprar, en mandarse a hacer las ecológicas, y de verdad que no consiguen sitios aquí en Caracas donde las puedan conseguir, ni conocen a quién las puede hacer. Entonces, si usted es costurera, pruebe por ahí y busque colocarlas en tiendas naturistas, venderlas en colectivos feministas, en ferias. En principio, hágalo con amigos, de boca en boca, colóquelas en venta por internet, porque ese es un nicho que, con los precios que se están manejando ahora las toallas y con un cambio de mentalidad y enseñando a esta nueva generación de niñas, estas niñas que se van desarrollando, enseñándolas a utilizarlas, señores, ahí van a tener un buen ingreso las costureras, un buen ahorro en nuestros hogares y también unas niñas y unas mujeres mucho más sanas, sin pañalitis, sin hongos, sin picazones. Son las 11:56 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Viene su noticiero Cultura al Día y, bueno, corrijo, yo estaba hablando de Radar 96, ¿no? Radar 96 se encuentra de vacaciones, arrancará a mediados de febrero porque está en reestructuración. Tú sabes que ellos siempre cambian, sacan productos nuevos, las caretas, todo esto. Pero bueno, se va a escuchar su noticiero Cultura al Día. Esta tarde también podrá disfrutar de A Todo con el Folclor. Podrá disfrutar de La Salsa de Acero, de Todas Adentro. Quédense pegados con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles los acompañamos Luigi Arloyo, cerrando La Ventana, Enza García. Junto con Luigi les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana por la mañana, como lo canta Habana Caliente. ¡Chau! El té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. El otro día te vi, recuerdo que te besé. Y entonces lo que sentí, mi linda Juana, nunca miré. Te adoré, te requerí, y a ti te pareció mal. Más luego dijiste sí, vino el compromiso matrimonial. Pero mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Pero te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. ¡Sí! Mañana te espero, Juana, a tomar el té.